cerquitas. Esa flor es el consuelo de muchos enamorados. Deshojando sus hojitas, ya muchos le han preguntado: ¿me quiere? No, no me quiere, porque estoy ilusionado. A tu querer. ¿Quién te puso, Margarita? Aroma, te siguen mucho las aves, van a pedirte consejos, porque tú todo lo sabes. Hay flores que se marchitan cuando el sol está caliente. La flor Margarita, la que se ha...